Hola, hola, gentes. Acá La Crespa, desde Rapa Maquehue, en las cercanías de Temuco Guarría, festival que lleva 3 días. Y estamos con una hermana de las lejanas tierras de Oaxaca, Mare Advertencia Lírica. ¿Cómo va, guachita? Hola, muy bien, aquí disfrutando de Rapa Maquehue y también muy emocionada por todo lo que estoy conociendo, viendo, descubriendo en esos territorios del sur. Oye, qué bueno que pudiste llegar tan al sur. Lo que nos convoca, se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde se reivindican muchísimas cosas que vivimos las mujeres, y queríamos preguntarte en torno a las temáticas de tus canciones, que siempre abordan el feminismo, hay un discurso ahí súper poderoso. ¿Cómo llegáis a eso? Bueno, yo creo que el proceso que yo he vivido de partiendo del territorio en el que habito siempre ha sido como de una condición bastante oprimida. Yo vivo en la periferia de una ciudad, en un estado que no es capital, donde hay un montón de conflictos también de persecución política. Y en ese contexto a mí me convocan muchas problemáticas sociales. En realidad, yo siempre he pensado que mi línea, digamos, política empezó muy joven, porque conocí la poesía de protesta, después inicié en el rap, con todos los movimientos sociales, siempre ha tenido una crítica implícita. Sin embargo, creo que desde esta construcción patriarcal, yo no entendía que hay una diferencia y una intersección también que nos atraviesa desde las corporalidades que tenemos. Hace unos años, durante un gobierno, que fue el gobierno del partido del PAN, que allá tenemos diferentes partidos políticos, y el partido del PAN es uno de los partidos más conservadores del país, que también es como la ultraderecha, digamos. Claro. Entonces este partido empezó a poner políticas pro vida que criminalizaban totalmente a las mujeres en caso de interrupción. Claro, pero además era como una doble criminalización, porque no solo era el tema de que ya estaba penalizado el aborto, sino que se alineó con una cláusula, otra ley que venía a juzgar a las mujeres por asesinato en relación de parentesco, si no estoy mal, que eso aumentaba las condenas. Entonces empezaron a existir diferentes movimientos de las compañeras por apelar en contra de estas leyes, porque además lo que hacían las leyes pro vida es que eliminaban todas las causales para una interrupción legal. Oaxaca, el territorio en el que yo habito, tiene 3 causales para poder aspirar a una interrupción legal: por violación, por malformación del producto o por riesgo de vida de la madre. Entonces, en esas 3 cláusulas, estas leyes pro vida eliminaban. Y si tú tenías una interrupción por el motivo que fuera, tú podías ser juzgada además por este asesinato en relación de parentesco, que sumaban condenas de hasta 30 años. Entonces, cuando las compañeras empezaron a organizarse, a ver, para mí fue muy fuerte, porque yo siempre me he considerado una persona muy libre, que he tenido acceso a educación, que he podido decidir sobre muchas cosas de mi vida, que mi misma familia, afortunadamente, he tenido referentes de mujeres que han tomado como la batuta de la familia circunstancialmente, pero yo crecí viendo esos ejemplos. Entonces yo crecí en un contexto bastante privilegiado en ese sentido, donde yo nunca tuve una situación de tener que recurrir a una interrupción. Pero cuando empecé a ver toda esta movilización que estaba alrededor, empecé a cuestionarme que no se trataba de mí y que no se trataba de un contexto en particular, mi territorio, sino era cómo estructuralmente se controlan las decisiones de las personas, y en este caso en particular de las mujeres. Entonces, para mí el tema empezó a sonar como, es que no se trata de si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, es por qué no soy yo la que decide. Y entonces, justo desde esta cuestión como muy patriarcal, que todo el tiempo están cuidando nuestras decisiones, porque parece que somos tan incapaces de decidir con cierto razonamiento. Claro. Entonces yo creo que en ese momento fue donde realmente me atravesó el tema de la corporalidad, o sea, el tema de la sexualidad tal cual, porque ya no era algo que fuera como solo a mí, sino era estructuralmente a todas nos están condicionando a seguir estas reglas. Y eso fue lo que a mí me movió mucho en realidad. Me empezó a hacer como más ruido, me empezó a mover como qué estaba yo haciendo en ese sentido, ¿no? Me reconocí en ese momento como... Lo que yo viví no es casual. Todo lo que yo he tenido que enfrentar, incluso dedicándome a la música, dedicándome a estudiar, ocupando ciertos espacios, incluso en las organizaciones políticas. No es casualidad que estemos invisibilizadas, que seamos delegadas, que se nos tome menos en cuenta. Entonces ahí yo creo que empezó como realmente mi despertar feminista, y de una manera yo diría que bastante radical, porque no fue como, o sea, no fue desde mi propio privilegio, sino desde entender este sistema que estructuralmente nos sigue oprimiendo, y donde desafortunadamente las mujeres de pueblos originarios en contextos rurales son las que tienen mayor violencia. Y a mí me atraviesa todo eso porque soy una mujer zapoteca, porque tuve que vivir el desplazamiento económico, porque mi familia tuvo que emigrar de la comunidad. Y entonces todo eso, realmente el feminismo a mí me colocó en ubicarme políticamente en el territorio. Y con respecto un poco a lo mismo que decía, y entendiendo que hay una cuestión de marginalidad que nos hace pararnos desde otro lado, y con esto que nos hablaba y como de la ultraderecha tratando de hacer mella de los pocos derechos que como mujeres hemos logrado conseguir a nivel territorial, quizás en tu caso, ¿qué tan grave es el avance de este neofascismo y de la ultraderecha en los sectores más marginales, instalando un discurso de odio contra las mujeres, contra los negros, contra nuestros hermanos mapuche o zapotecos en tu caso? Mira, yo creo que afortunadamente quizás por la historia de resistencia que tenemos en el territorio del norte, esta ultraderecha no ha cobrado tanto poder. Es decir, está ahí presente, hay leyes que se pasaron, pero hay una resistencia fuerte. Yo veo incluso más peligroso ahora que acabamos de transitar a un gobierno de izquierda democrática. Que es igual de neofascista, claro, que la derecha, claro, declarada. Claro, súper, pero mucho más disimulada, ¿no? Entonces, a mí me parece mucho más peligroso porque la gente se está llevando el discurso de, oh, pero es que son de izquierda, pero es que están viendo por la gente, es que nos van a sacar de pobres, nos van a ayudar. Entonces, justo, hablábamos un poco, a veces comparamos los territorios, y yo hablaba con una compañera migrante indocumentada en Estados Unidos, antes de que ganara Trump. Y yo le decía, bueno, pero ustedes cómo se sienten con eso, con todo el racismo que también empezó a aflorar y todo, como justo este neofascismo que empezaba a crecer también en la población. Y ella me decía, mira, yo creo que lo bueno que está pasando es que se están destapando. Que ahora yo sé de quién tengo que cuidarme. Entonces yo creo que eso nos da una ventaja en ese contexto. Cuando creemos que la gente del poder son nuestras aliadas, ahí veo un real problema, porque no somos capaces de criticar cuando creemos que es nuestra lucha ganada, porque mucha gente desde este sistema democrático es lo que nos venden. Tú vas, vota, gana tu partido, ya, funciona el sistema, pero al final la estructura que compone ese sistema no cambia. Entonces, sea el partido de cualquier color, sea el representado por cualquier persona, el sistema de explotación capitalista sigue siendo el mismo. Y yo creo ahora más peligroso que está entrando este nuevo gobierno con un discurso sumamente pluricultural, sumamente incluyente, hablando justo, está hablando de la despenalización del aborto en todo el territorio, está hablando de la libre determinación de los pueblos, está hablando de liberar a los presos políticos, pero por abajo hay decisiones políticas ya tomadas que el Estado va a tener que cumplir, porque en esas negociaciones fue que le permitieron llegar al poder. Entonces, aquí comparábamos un poco con el territorio en Chile. ¿Qué pasa? ¿Sabes? A mí se me hacía como una analogía bastante interesante, en el sentido cuando yo vi en el Museo de la Memoria toda esta cuestión de cuando termina el proceso de dictadura aquí. Y entonces la gente sale, vota por el no. La llegada a la democracia, cuestión y, que claro, todo el mundo fue como que se acabó todo. Claro, de un día para otro ya, todo se fue. Tal cual. Entonces, lo que yo siento que sucede en México en la actualidad es eso. Vivimos tantos años bajo estos partidos que declaradamente estaban en contra del pueblo, que de repente vas, votas, gana el partido que se supone o se esperaba que ganara desde el principio. Y ya está todo hecho. Y ya está todo hecho. Exacto. Entonces, a mí me parece que ese es justo el momento más peligroso. Porque en esta cuestión, que incluso hay mucha gente defendiendo a capa y espada a ese representante que en realidad está viendo por intereses políticos, no del pueblo. y la gente no se está organizando ya. La gente no está tomando las decisiones dentro de sus comunidades. Y quienes lo están haciendo son criticadas, son atacadas, son minimizadas.